Sobrevivir al descalabro es una serie web y podcast de libre acceso con entrevistas a personalidades de distintos ámbitos y latitudes, destacadas en temas de transición ecológico-social, soberanía y autonomías alimentarias, ecofeminismo, pensamiento decolonial, buen vivir, miradas decrecentistas y escenarios ante el probable colapso de la sociedad industrial. Personas que con su praxis y su pensamiento muestran alternativas al modelo antisocial y ecocida actualmente hegemónico. Desde Radio Almaina, en colaboración con Solo y Vivir al Descalabro, te ofrecemos estas entrevistas con la esperanza de que te resulten interesantes. Los vídeos y audios originales están disponibles en la web sobreviviraldescalabro.org, en la que podrás encontrar otras entrevistas que redundan en los retos ecosociales, el decrecimiento o el ecofeminismo. Este programa se emite todos los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a las 5 de la mañana en el 88.5 de la FM Granaína y cuando quieras en la web de radioalmaina.org. En esa misma web puedes encontrar toda la información sobre la campaña Radio Almaina no se calla, para que esta radio libre consiga una licencia de emisión negada por la Junta de Andalucía. Además, este programa suena en la 97 Irratia, en Onda Latina, en Radio Utopía, en Radio Espiritrompa, en Radio Clara y en Agorasol Radio. Gracias por la redifusión. Hoy, entrevista a Lola Cubels. Especialista en derechos de los pueblos indígenas, desarrollo e interculturalidad, Lola Cubels es una incansable defensora del zapatismo como brújula civilizatoria. Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón y doctora en Filosofía del Derecho y Política, Lola es también investigadora militante y activista de los derechos humanos. Entrevista realizada en Valencia el 4 de noviembre de 2022. Soy Lola Cubels Aguilar, soy profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Jaume I de Castellón. Y me considero investigadora militante porque a lo largo de mi vida pues he cruzado mucho el activismo político y la investigación en derechos humanos, sobre todo enfocándome en derechos de los pueblos originarios y en particular en el estado de Chiapas, en México. Jumpajal Otanil. El trabajo, la investigación, la inquietud sobre derechos humanos desde hace pues más de 20 años me enfoqué sobre todo en los derechos de los pueblos originarios y en particular porque conocí del levantamiento armado zapatista y me generó muchas inquietudes, empecé a leer, llegaron los comunicados del EZLN y empecé a trabajar, ¿no?, sobre qué es esto de la autonomía indígena, cómo se estaba luchando en México y en particular el movimiento zapatista. Y eso me llevó a trabajar, a vivir a Chiapas durante varios años y sobre todo trabajando allí la realidad que yo veía en las comunidades, lo que fui aprendiendo, me empezó a cuestionar el propio aprendizaje que yo había tenido de conceptos como derechos humanos. De ahí empiezo realmente a desaprender y a abrirme a entender que existen otras maneras de entender la dignidad, la buena vida y que rompen mucho con este paradigma eurocéntrico que aprendemos en las facultades de Derecho como si fuera el único existente en el mundo, ¿no? Y que es lo que se pretende universalizar. Entonces es verdad que la tesis doctoral yo la hago muchos años después de vivir en Chiapas, pero que siempre he estado vinculada a los procesos de allí, no solamente al zapatismo, sino a otros procesos organizativos indígenas. Y a partir de conocer cómo implementan la justicia en un proceso organizativo celtal, que tiene también particularidades de su caminar liberacionista, pues decido, a partir de estudiar cómo entienden la justicia, hacer una crítica a ese universalismo abstracto de los derechos humanos que forma parte de este paradigma que hemos querido universalizar, ¿no?, en el mundo, incluso que se estudia como que es algo universal y que por tanto es positivo y que no nos damos cuenta que eso lo que hace es desechar, invisibilizar, ocultar otras maneras de entender el mundo, que no tienen que ver con el Estado, que no tienen que ver solo con la razón como, como la única manera de conocer el mundo o habitar el mundo, sentir, pensar el mundo, ¿no? Y de ahí que cuando hablo de la justicia del corazón me estoy refiriendo a la justicia celtal, que es la que pude tener la oportunidad de conocer y de entender cómo resolvían los conflictos, cómo resolvían los problemas que tenían, que tienen cotidianamente en sus comunidades donde viven, y que tiene que ver precisamente con otra manera de entender el mundo, en el que si hay un problema entre dos personas, no solamente es un problema entre esas dos personas, sino que hay una interdependencia, no solamente entre todas las personas que viven, sino que también hay un reconocimiento de que la montaña, el río, las plantas también tienen corazón. Que todo lo que vive, todo lo que tiene vida, tiene corazón. Solo que para las comunidades originarias, no solamente de Chiapas, sino de toda Abya-Yala, también los montes, el sol, la luna, el agua, en este caso ellos dicen que tienen corazón. Por ejemplo, en la península de Yucatán dicen que todo lo que tiene sombra tiene vida, tiene espíritu, ¿no? Que es otra manera de entender. Entonces esto nos muestra paradigmas en lo que predomina es la intersubjetividad. Todo es sujeto y rompe con este paradigma moderno de solo los seres humanos somos sujetos y la naturaleza es objeto, ¿no? Y de ahí viene también toda esta depredación, este despojo, ¿no? Con este estudio de la justicia no era solo un trabajo de antropología jurídica, ¿no? De decir, bueno, pues resuelven así sus conflictos y hacen estos rituales, sino sobre todo yo lo que quería era poner en valor y en el mismo nivel pues que aquí se construyó una gramática moral para hablar de la dignidad o de lo que entendemos como buena vida, que serían los derechos humanos, pero que este es un ejemplo, pero que hay muchas otras maneras de entender esa buena vida. En este caso, las comunidades celtales hablan de que todo esté en armonía, que en celtal dicen Junpa Jalotanil, ¿no? Que solo haya un corazón, ¿no? Y su manera de entender la paz es que haya esa armonía no solamente entre las personas, sino entre las personas a nivel comunitario, a nivel con el cosmos. Entonces todo está vinculado, ¿no? El tema de la justicia no solamente tiene que ver con una cuestión punitivista de tú me dañas y tengo que castigarte porque me has dañado, sino que se habla más de reparación. Y esto tiene que ver con algo muy común de las justicias indígenas, de las justicias campesinas, que es la búsqueda de la reparación del daño causado. Es algo que de hecho en nuestras sociedades ahora se está poniendo de moda. Aquí se le llama justicia restaurativa o la mediación, pero se pone de moda, pero volvemos a olvidar o a invisibilizar que esto es lo que los pueblos originarios cotidianamente es como resuelven sus conflictos, ¿no? Y que hay maneras de entender el mundo que son las que sostienen estas otras maneras de entender la justicia. Entonces, de algún modo, mi tesis tiene como varias partes, pero la raíz es hacer una crítica a esta universalización abstracta de los derechos humanos, olvidando esas otras maneras, esos otros paradigmas de buena vida, de buen vivir, pero que en muchos lados tienen, a través de su lengua originaria, un modo concreto de ser expresado. El lenguaje jurídico es un lenguaje colonial. Bueno, creo que hay diferentes maneras también de entender qué entendemos por derechos humanos, ¿no? Hay quienes en el mundo jurídico te dirían que, bueno, los derechos humanos pues nacen con la Declaración Universal del año 48 en las Naciones Unidas, y que los derechos humanos son todas aquellas declaraciones y convenios internacionales que se han firmado. Eso implica entonces que empezamos a hablar de los derechos humanos como que nacen en el 48 o que nacen con la Declaración de los Derechos del Hombre del siglo XVIII en Francia, con lo cual ya estamos poniendo un centro de nacimiento, invisibilizando, pareciera que en el resto del mundo no hay luchas Claro. ¿No? Entonces, hay por un lado una crítica a ese eurocentrismo, ¿no?, a la hora de hablar cómo nacen los derechos humanos, pero luego no hay que olvidar que de algún modo en esas declaraciones predominan un tipo de derechos sobre otros, ¿no? Y tendríamos que plantear, por ejemplo, si el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental, ¿no?, o prioritario en todas las culturas del mundo, ¿no? Entonces, creo que hay una manera muy eurocéntrica de entender los derechos humanos como las declaraciones. Incluso cuando la gente estudia en las facultades, te hablan de las tres generaciones de derechos humanos, que primero surgen los derechos civiles y políticos, luego surgen los derechos económicos y sociales, como si tener una vivienda fuera secundario al voto, y luego los de la tercera generación o la cuarta generación, que serían los derechos del medio ambiente. En cambio, cuando tú conoces cómo entienden la buena vida los pueblos originarios, lo que decía antes, la interdependencia hace que tú no puedas entender que sea más importante el derecho al cuidado al medio ambiente o a la naturaleza que el derecho al voto. Si tú no tienes una vivienda, es muy difícil que tú puedas ejercer tus derechos políticos, ¿no? Entonces vemos cómo de algún modo toda la construcción de los derechos humanos pues bebe de nuestro pensamiento moderno, eurocéntrico, muy parcelado y muy pensando que nuestras prioridades, que además son prioridades planteadas desde, además, normalmente en los mundos urbanos, pueden ser impuestas y deben de ser obligatoriamente cumplidos en el resto del mundo. Esto no significa que las culturas en otras latitudes no se hayan reapropiado de estos derechos en sus luchas, pero siempre desde esas maneras propias de entender el mundo, que creo que en estos momentos para nuestras sociedades serían muy importantes mirarles y escucharles, ¿no? No estamos descubriendo nada. Ahora se pone de moda, por ejemplo, toda la cuestión de los derechos de la naturaleza. Sí. ¿No? De algún modo, esto es lo que viven y defienden muchos pueblos originarios desde hace siglos. Que la madre tierra es nuestra madre, que es también sujeto. Solo que, de repente, solamente tenemos capacidad a veces de prestarle atención cuando lo traducimos a nuestro lenguaje, que es el lenguaje de los derechos, y que no deja de ser un lenguaje, como yo digo, imperial, ¿no? No solamente porque lo traducimos a nuestra lengua, sino porque el lenguaje jurídico es un lenguaje colonial. Es un lenguaje que no cualquiera conoce, ¿no? Ni siquiera es algo fácilmente traducible para la ciudadanía de a pie aquí. Entonces, planteémonos todo lo que ha supuesto ir a comunidades indígenas que hablan otras lenguas, que su lengua materna es otra lengua, y que cuántos centros de derechos humanos o cuánta gente jurista, activista, aun con toda la buena voluntad del mundo, va a decirles: estos son los derechos humanos. Sin hacer una crítica o un planteamiento a partir de todo lo que te he mencionado, ¿no? De que es una gramática que viene de una cultura determinada, y que no significa que por ello sea negativo y que por ello las luchas no se apropien de ello, sobre todo en contextos de alta militarización y de alta violencia. Pero necesitamos dialogar de otra manera, ¿no? Y no invisibilizar sus filosofías propias, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta entender eso, ¿no? Que estamos hablando de que existen muchas maneras de filosofar, ¿no?, de entender la vida, ¿no? Uh-huh. Has mencionado que, digamos, aquí desde los países europeos o desde Occidente se está poniendo un poco de moda, has dicho, un tipo de acercamiento jurídico que podría estar un poco inspirado en ciertas maneras de ver, entender y comprender el mundo, ¿no?, como en estas comunidades de las que hablas. ¿Podrías explicarnos un poco más qué es lo que se está haciendo aquí, qué es lo que tú ves que si se está haciendo, si es solo cosmético justamente, ¿O es algo que tú le ves un sentido, estos cambios que se están intentando llevar a cabo para proteger la naturaleza? Sí. A ver, yo creo que todos los esfuerzos y todo aquello que de algún modo puede acuerpar, puede animar la lucha por la madre tierra y por el respeto a los entornos en los que vivimos, son positivos. Ahora bien, creo que cualquier lucha que se base solo en lo jurídico, pues es una lucha realmente que está de algún modo sesgada. El derecho siempre hay que entenderlo como una herramienta más de la acción política, ¿no? Y siempre entender que el derecho puede ser una herramienta de emancipación, pero también de dominación. Históricamente ha tenido esa doble cara, ¿no? Entonces, ¿es importante que ahora se hable de los derechos de la naturaleza? Considero que sí. ¿Por qué? Porque de algún modo es transformador y revolucionario aquí, ¿no? Y en este paradigma que, como digo, siempre se ha considerado que solamente tienen derechos los seres humanos porque solamente los seres humanos tienen naturaleza humana. Esa es la base del entendimiento de los derechos humanos. Ahora bien, yo creo que sí que es importante señalar que esta cuestión de entender la madre tierra como sujeto o como ser viviente es algo que hay un montón de culturas en el mundo que es su manera de pensar, que no es una moda por la crisis climática o por el colapso civilizatorio, es que es lo que con su manera de vida llevan defendiendo siglos. Y además defendiéndolo en condiciones de guerra y de opresión precisamente por estas sociedades que llamamos el norte global, ¿no? Entonces, claro, a mí sí que me preocupa que de repente se ponga de moda, pero como hacemos muchas veces con aquello que nos gusta y que nos apropiamos de otras culturas, ¿no? Que de algún modo la despojamos de la filosofía de la que proviene, ¿no? Como el yoga, que puede ponerse de moda hacer asanas, pero le despojamos de su filosofía, ¿no? De que no solamente es ponerte una esterilla y hacer el árbol, ¿no? Sino que hay toda una manera de entender la vida que va con, que tiene la raíz de por qué hacer una asana. Entonces, a mí sí me preocupa que en las facultades de Derecho se empiece a producir conocimiento en torno a los derechos de la naturaleza, pero sin contar con esas voces de los pueblos originarios. Y teniendo en cuenta que no porque ahora hagamos una declaración, una constitución por la tierra o un decálogo de los derechos de la tierra, ya estamos luchando, ya vamos a conseguir que no sigan adelante tantos y tantos proyectos de muerte, sí, que no solamente despojan de vida a la tierra, sino a los pueblos originarios que habitan en ella, ¿no? Que creo que está vinculado. ¿Pero tienes esperanza de que estas mejoras, que digo entre comillas o sin comillas, no sé cómo decirlo, digamos mejoras que se intentan hacer en la jurisprudencia, no sé si es europea, mundial o occidental, ¿puedan dar algún fruto o te parece una artimaña más de un sistema para, no sé? No, creo que pueden ser grietas, pero siendo muy conscientes de que esas grietas vamos a necesitar para que hayan transformaciones que puedan ser realmente aplicadas y accionadas por la ciudadanía, ¿no? Por poner un ejemplo, si hacemos una declaración simplemente diciendo, vale, pues la madre tierra tiene derechos, bueno, ya, pero ¿cómo hacemos para que, entonces, quién va a activar, por ejemplo, unas medidas de protección, ¿no? ¿Cómo podemos parar un proyecto, proyectos como pueden ser ahora los parques fotovoltaicos, los parques eólicos, ¿no? Es decir, la ciudadanía, ese reconocimiento de derechos de la naturaleza, cómo lo establecemos en nuestra legislación para que se pueda traducir con medidas que realmente pueda activar la ciudadanía y que pueda conseguir una protección y que eso vaya de la mano con la acción política, porque lo jurídico de por sí siempre tiene muchos obstáculos. Porque tú ¿a quién le pides la protección? Al Estado, ¿no? A los tribunales. Bueno, pues ahí ya hay un primer obstáculo, ¿no? Entonces yo creo que lo jurídico siempre tiene que ir de la mano de la movilización, de la acción política, de los medios de comunicación independientes, ¿no? Tienen que ser luchas estratégicas, ¿no? Y de algún modo, no solamente pensando que el derecho mágicamente va a proteger. No creo que sea desdeñable, solo que creo que hay que también siempre tener esta parte crítica, ¿no? De que bueno, sí, pero reconozcamos de dónde viene esa manera de entender la Madre Tierra como sujeto y entendiendo que no solamente porque ahora hablemos de los derechos de la naturaleza ya va a quedar protegida. Recuerdo que mi mamá me contaba del día que llegó a Barcelona. Había dejado el pueblo con lo puesto y un par de bultos, huyendo de la miseria en busca de trabajo. Entonces unos parientes les hablaron de un terreno en Torrebaró, en la montaña. Alguna poca gente había levantado ya 4 casitas. No había calles, solo caminos y monte. Qué lejos parece aquello y qué cerca. Mi abuela me contó historias de añoranza, de cuando ella cambió, llantó por esperanza. Llegó con ese tren, mirándose al reflejo del charco del andén, viendo en él sus viejos. Un mundo se llevaron en busca de trabajo, un mundo que trajeron, un mundo que los trajo. Nacieron calles de viejos caminos y de la lucha obrera del pueblo campesino. Al lado de su gente, tejiéndose en sus manos, se dieron el futuro en este pueblo hermano, de los que no tienen más que lo que cabe en sus manos, y han cruzado montañas y océanos. Levantaron un barrio de la nada en esta tierra fría y lejana. Entre cielo y autopista, vaya abajo, en un cachito de monte abrazo. Creando barrios sobre los viejos caminos. Levantaron un barrio de la nada en esta tierra fría. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Lola Cubels. Y autopista vaya abajo en un cachito de monte abrazo. El derecho indígena. La autonomía indígena, que es el reconocimiento y el entender que los pueblos originarios, desde su organización propia, no solamente tienen derecho a elegir a sus autoridades según el sistema que hayan decidido. Esto quiere decir que si las eligen en una asamblea a mano alzada, pues se eligen en una asamblea a mano alzada, ¿no? Y una de las partes fundamentales de la autonomía indígena es lo que se denomina el derecho indígena. El derecho indígena son las normas que se dan las comunidades indígenas en su vida cotidiana. Tradicionalmente lo que ha pasado es que, claro, hay una pugna con el Estado. ¿Por qué? Porque nuestra construcción del derecho occidental, que es la que se exporta a América Latina, pues el Estado es el único productor de derecho. Se construye ese mito, porque en la realidad ni aquí ni allá, ¿no? O sea, hay otros muchos fuentes de derecho que no solamente es el Estado. Y los pueblos originarios, en estos siglos de resistencia, han mantenido sus normas propias como parte de la política de la colonia, que en muchas ocasiones, por ejemplo, en Chiapas, decía, bueno, los pueblos de indios que resuelvan sus conflictos, ¿no? Como diciendo, bueno, lo que no nos afecte a nosotros, pues que resuelvan. Y eso ha permitido que hoy en día los pueblos originarios sigan resolviendo sus conflictos sin acudir muchas veces a los tribunales del Estado. Lo que pasa es que el propio Estado y también la antropología jurídica y los juristas muchas veces se refieren a esa manera de resolver conflictos, a esa manera de normar la vida de las comunidades indígenas como usos y costumbres, ¿no? Que es una manera de decir, bueno, lo que tienen los indios son costumbres, ¿no? Como prácticas normativas que se repiten a lo largo de los siglos de una manera constante, y es también una idea errónea. Los pueblos originarios sí, tienen costumbres, tienen normas, igual que tenemos el resto de las sociedades, pero también desde sus propios proyectos de autonomía indígena crean nuevas normas. Y el zapatismo, ¿no? La lucha y la organización zapatista muestra de una manera muy clara esa innovación junto con la tradición. Es decir, tenemos autoridades, pero las autoridades tradicionalmente en las comunidades indígenas solamente eran las personas casadas y las personas que iban acumulando cargos, ¿no?, a lo largo de la vida. Cargos es un servicio para la comunidad gratuito, que es lo que es, como se entiende, el ser autoridad en las comunidades indígenas. ¿Qué hacen los zapatistas? Dicen no, o sea, las autoridades van a ser hombres, van a ser mujeres, y bueno, pueden ser casados o pueden no ser casados. Eso es una norma, porque está estableciendo quién va a ser autoridad. Otra norma puede ser decir, bueno, ¿se pueden talar árboles? Sí, se puede talar, pero por cada árbol que tales, tienes que plantar 3 más. Las comunidades indígenas, estas normas pueden ser orales, tradicionalmente han sido orales, y en muchas ocasiones una de las diferencias que se establecían entre el derecho del Estado y el derecho de los pueblos originarios era decir eso, ¿no?, que las normas de las comunidades indígenas sean orales y las del Estado es escrito. Pero la realidad no es así. Los pueblos originarios son sumamente dinámicos y también escriben sus normas, ¿no? Considero que las comunidades indígenas demuestran ser mucho más dinámicas de la imagen que hay también desde fuera, ¿no? Porque también hay una construcción de lo indígena como algo del pasado, ¿no? En países como México, bueno, claro, se encumbra a los indígenas del Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿no?, la civilización maya, la civilización azteca, pero se desprecia al indígena actual, ¿no? Se desprecian las lenguas, se desprecia su modo de vida, sobre todo, ¿no?, cuando se impulsan proyectos como ahora el Tren Maya o el Corredor Transoceánico, ¿no? Que creo que es mucho más invisible que, por ejemplo, discriminarles por la lengua, ¿no? Eso puede ser más claro, pero cuando seguimos favoreciendo esta idea del progreso y del desarrollo lineal, es más difícil luchar, como están haciendo muchos pueblos originarios, por criticar un proyecto que gran parte de la sociedad ve como algo positivo, que es la construcción de un tren. Pero ese tren maya no es solamente un tren, ¿no? Es un plan de reordenamiento territorial que va a crear ciudades que las propias autoridades dicen, bueno, es que urbanizar es civilizar. ¿No? Hay una reproducción colonial, ¿no?, de decidir también, de seguir decidiendo cómo los pueblos originarios tienen que vivir, ¿no?, cómo las comunidades tienen que vivir. Bueno, voy a contar un caso que a mí me llamó mucho la atención, justo cuando se crearon las juntas de buen gobierno en el 2003, y en ese año siguiente, por el trabajo que yo tenía en Chiapas, en una organización internacional, decidimos ir a visitar las juntas de buen gobierno y hacer unas entrevistas, pues bueno, sobre cómo estaban funcionando. La particularidad de las juntas de buen gobierno, que son las autoridades zapatistas a nivel regional, que se encargan de supervisar, pues, cómo van los diferentes proyectos que conforman la autonomía zapatista, la educación, la salud, los medios de comunicación a nivel regional, pero resuelven conflictos. No solamente de personas que son zapatistas, sino que personas que pertenecen a otras organizaciones también pueden acudir. Y como los zapatistas tienen normas en su territorio, como puede ser que no se puede consumir alcohol, quienes son zapatistas, que no permiten el tráfico de migrantes, pues nos contaron un caso de que habían detenido a un traficante de migrantes, que allá en México le llaman pollero. Entonces, a lo que le habían, digamos que la sanción que le habían impuesto era trabajar en uno de los trabajos colectivos que tenían en ese momento, que era la construcción de un muro, ¿no? De un muro allí en la comunidad. Entonces, en este caso, además, ¿qué pasa? Que cuando están haciendo algún trabajo en beneficio de la comunidad, de algún modo se están relacionando con los zapatistas, ¿no? Claro. Entonces, como que esa persona, después de ser sometido a ese trabajo colectivo, como que decían que, claro, que se había dado cuenta, pues, de que, claro, de que traficar con migrantes, pues, que no estaba bien, ¿no? Uh-huh. Y creo que, de algún modo, eso es lo que en otros procesos de justicia campesina, como puede ser la policía comunitaria en Guerrero, le llaman el sistema de reeducación, ¿no? Que tú persigues también no solamente resolver ese conflicto, sino que alguien que comete un daño o que incumple una norma no vuelva a cometerlo, que sería lo que aquí llamamos la función preventiva, ¿no?, del derecho penal. Pero sí es muy diferente en cuanto a que, como decía antes, como se entiende que todo tiene una cuestión colectiva, que afecta a la colectividad, lo que sí que me ha tocado ver también es, no en comunidades zapatistas, sino con las comunidades celtales con las que trabajé para la tesis doctoral, que pertenecen a otro proceso organizativo, un conflicto entre dos jóvenes que tenían problemas, ¿no?, que se habían juntado, porque muchas veces allí no se da el matrimonio como tal, sino que se ponen a vivir juntos. Y en este conflicto entre esta pareja, pues intervenía tanto la familia de ella como la familia de él, pero también las autoridades de la comunidad, ¿no? Entonces, como que no solamente aquí no vas al juzgado y el juzgado, una persona, el juez o un tribunal, que son varios, van a decidir sobre un problema entre una pareja, porque se entiende que es importante saber, bueno, ¿y qué dice la familia de él? ¿Y qué dice la familia de ella? ¿Y qué dicen? Puede ir gente de la comunidad también a opinar. Y otra diferencia también es que quien resuelve el conflicto, los cargos, las autoridades, nunca va a ser una persona. Siempre es un grupo de personas que además suelen tener cargos también rotativos, ¿no? Entonces, eso es como que creo que tampoco es que haya un patrón de cómo resuelven, porque tienen muy en cuenta el caso concreto, ¿no? Entonces, dependiendo de qué pase, de qué están contando, porque lo que van a hacer e intentar es que las personas lleguen a un acuerdo, que es lo que aquí llamamos mediación, ¿no? A no ser que haya, pues, un daño o algo que puedan imponer algún tipo de reparación, ¿no? Pero sobre todo la gran diferencia es eso, que no van a... que toda la comunidad está implicada, puede estar implicada en la resolución, en la transformación de un conflicto, más que la resolución, y que bueno, también si no llegan a un acuerdo, pues no llegan a un acuerdo, ¿no? No se va a imponer, ¿no?, una sanción. Depende también de las organizaciones, ¿no? Yo creo que hay líneas que tienen en común unos procesos y otros. Por ejemplo, ¿no?, si me hablas de las juntas de buen gobierno o los cargos que yo trabajé, con quienes trabajé, los cargos celtales que se autodenominan Meltzanguanejen celtal, que son quienes arreglan conflictos, tienen cuestiones en común, que es esto de que buscan la reconciliación entre las partes, que van a intentar sobre todo que no medie el dinero, que es una gran diferencia también con la justicia del Estado, sobre todo en el caso de México, una justicia muy corrupta, un sistema judicial en el que además hay muchas personas, muchas veces pobres, indígenas, que están en la cárcel y que ni siquiera saben por qué están en la cárcel, que muchas veces ni siquiera tienen acceso a un traductor en su lengua, ¿no? O sea, hay, estamos hablando además de justicias indígenas y campesinas que frente a una justicia del Estado, en el caso de México, que estamos hablando de un nivel de impunidad tremendo, ¿no? Que eso para mí también es importante destacar, que todos estos procesos organizativos indígenas además no se dan en una situación de paz, sino que viven en un contexto permanente de guerra, porque México vive en una guerra no declarada. Compañera, compañera, compañeros, hoy estamos aquí por hacer una revolución. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Lola Cubels. Una cuestión común, el Estado-Nación. Sí, bueno, es que hay una cuestión que es común, que es el Estado-Nación. Sí. O sea, el Estado-Nación es uno de nuestros grandes males aquí, pero claro, si te vas allí, pues con más motivo, ¿no? Aquí porque de algún modo el Estado, o sea, es que el Estado-Nación dice un Estado, una nación. Y en ninguna realidad creo que se adecua un Estado a una nación, ni en Francia, que es el origen del Estado-Nación, ni aquí, y mucho menos, claro, pensemos cómo este modelo de un Estado, una nación, una lengua, se exporta a América Latina, donde tienes una diversidad impresionante. Solamente en México hay aproximadamente 64 lenguas originarias, cada lengua con sus variedades dialectales. Entonces, claro, es lo que no hemos conseguido es transformar esa estructura. No se ha conseguido transformar esa estructura en una estructura que reconozca la diversidad, pero que la reconozca de verdad, que es parte de la demanda básica que surge con el levantamiento armado zapatista del año 94 y que es lo que se intentó transformar a través de los diálogos de paz, que es lo que se conocieron como los acuerdos de San Andrés. Ahí lo que se persigue es lo que un filósofo Villoro decía, que era el paso de un Estado homogéneo a un Estado plural. El cómo tú, ese Estado-Nación, creado desde esa lógica, que es también un mito, un Estado, una nación, una lengua, haces que esa estructura, esa organización política, reconozca esa diversidad que la habita. Y eso implica, imaginémonos, ¿no?, desde reformar cómo pueden los pueblos originarios, los que quieran, porque todos no quieren, tener representación en los órganos de representación, en el Congreso, pero cómo, por ejemplo, haces también que en los medios de comunicación esa diversidad exista. Como digo yo, acá en los medios de comunicación, evidentemente que hay unos perfiles de belleza, pero es que, claro, ese mismo perfil blanco de belleza vas a México y es el mismo. Cuando tienes una diversidad racializada, que es el origen, que es lo originario en ese territorio, ¿no? Entonces, si aquí hay conflictos, porque tampoco se adecua eso que vemos en los medios de comunicación con la realidad, imaginémonos en estos países, ¿no? El que se siga estudiando en cualquier licenciatura, en cualquier grado, la filosofía griega, pero que no aparezcan las filosofías de los pueblos originarios. Es que sí. Ya clama al cielo que eso suceda acá, aquí, claro. Porque a mí me sigue sorprendiendo que aquí incluso los derechos de los pueblos originarios no formen parte de los másteres sobre derechos humanos. Pero que allá sea así, que allá te encuentres también currículas sobre derechos humanos donde no se hable del derecho indígena, de los derechos de los pueblos originarios, bueno, pues es parte de esto que se llama la colonialidad del saber. Que sí, que estos estados se independizaron de las colonias, pero los patrones coloniales se siguen reproduciendo. Sí. Desde aquí, desde las estructuras de poder allá, igualmente, ¿no? Entonces, el Estado-Nación, pues, es uno de los grandes. Es uno. Porque luego está el sistema capitalista, ¿no? Y cómo el Estado-Nación es funcional a este sistema capitalista, ¿no? Claro. ¿Quién vino antes? ¿Quién vino antes? ¿Estado-Nación o el capitalismo? Bueno, yo creo que van, ¿no? Como, bueno, es la gran discusión, ¿no? Pero que va ahí como a la, que uno se necesita al otro, ¿no? Sí. A la par. ¿Te apetece seguir? Sí, me gustaría hacer una puntualización. hay algo en común, como he dicho, que es esta construcción del Estado-Nación. Pero sí creo que cada, también el surgimiento, o sea, cómo ha surgido cada Estado-Nación también condiciona la vida de ese territorio. Y que evidentemente es cierto que acá hay una colonización previa a la colonización de América. Sí. ¿No? Es decir, que esta, la colonización que se da aquí, ¿no?, que se expulsa a los moros, a los judíos, que en nuestra propia historia aquí nadie se reconozca como moro, como judío, ¿no?, cuando forma parte de nuestra cultura, aquí mismo en el País Valenciano, ¿no?, que los barrios, todo lo que empieza por Beni, todas las palabras que empiezan por Al, tenemos un montón de toponimia árabe, lo árabe está en todos los lados, pero en cambio somos racistas, como los moros, y aquí nadie es moro, ¿no?, nadie es judío. Eso sucede allá también, ¿no? Nadie quiere ser... Bueno, eso ha cambiado. Nadie quiere ser indio. Pero no hay que dejar de entender que tenemos cuestiones comunes en cuanto a la conformación del Estado-Nación, pero que España se sitúa en una posición dentro del sistema capitalista diferente a la de México, por ejemplo. Igual que España se sitúa en una posición diferente a Alemania dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, como que hay que cruzar diferentes relaciones de poder y de jerarquía y de opresión, ¿no?, también a nivel de Estado-Nación. Y en el caso de México, pues la realidad que se vive, claro que es diferente, ¿no? Eso quiero puntualizarlo, porque a veces si decimos, bueno, es que entonces vivimos la misma realidad, no. El tipo de sociedad en la que vivimos aquí, el tipo de Estado que tenemos aquí, pues evidentemente no es igual al que podemos ver en muchos países de Latinoamérica, que son estados en los que ni siquiera se ha llegado al nivel de estado de bienestar que puede haber aquí. Pero no se ha llegado no porque tengan una tara, sino para que nosotros vivamos así, esos países, esos estados tienen que cumplir otro papel, ¿no? Y parte de la desgracia de México, pues además estar bajo de los Estados Unidos, hacerle de frontera en estos momentos, surtir a gran parte del mundo de droga, ¿no?, y de muchas otras cosas, ¿no? Porque el crimen organizado hoy en día no solamente trafica droga, trafica todo aquello que dé dinero, aguacates, madera, armas, migrantes, y creo que eso no hay que perderlo de vista porque en algún lado los cárteles, estas organizaciones que ya son transnacionales, lavan su dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo juntamos ese análisis de los estados-nación, pero no lo podemos desviar de lo que es, cómo funciona hoy en día el capitalismo, ¿no?, que también es diferente a cómo podía funcionar en otros momentos, ¿no? Y cómo la sangre allá pues sigue generando dinero de la cual se lucran acá personas, ¿no? Porque podemos también, como siempre que hablo de México, digo, bueno, es el paradigma de los grandes retos que tenemos hoy en día para la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos originarios, de los derechos de la madre tierra, cuando no puedes pedirle al Estado que los defienda, porque el Estado no es la única autoridad que tiene legitimidad en el territorio, ¿no?, porque el Estado disputa la autoridad y el territorio con varias organizaciones criminales, ¿no?, y que de todo ello se beneficia el capital de muchos otros, que está en muchos otros lugares, ¿no? Creo que México es ahora mismo lo que en otros momentos lo veíamos muy claramente en Colombia, ¿no? Pero México ahora es una realidad que nos pone en jaque muchas de las, pues sí, de estos paradigmas modernos de defensa de los derechos humanos basados en que le pides al Estado que te proteja. Mujeres que luchan. Me parece una de las de, creo que de los encuentros, bueno, más bonitos en los que yo he estado y también con mucho significado desde la lucha de las mujeres zapatistas, porque el zapatismo también se diferencia de otras guerrillas anteriores en que la lucha de las mujeres está en el centro. Incluso siempre Marcos ha dicho que el primer levantamiento no fue el del 1 de enero del 94, sino cuando las compañeras emiten la Ley Revolucionaria de Mujeres en el año 93, que deciden que pueden tener los hijos que deseen, que pueden casarse con quien quieran, que pueden tener cargos militares y civiles, y algo muy importante, que es un eje fundamental en la lucha zapatista, que es la prohibición del alcohol. Que esto en sociedades en las que el alcohol, sociedades que han sufrido el colonialismo, en que el alcohol ha sido parte fundamental de mantenerles en una situación de anulación total a los hombres, de dejarles sin recursos económicos, y que es algo que se reproduce en la actualidad, que las propias mujeres además digan, bueno, el alcohol genera violencia contra nuestros cuerpos. Entonces, es parte de la Ley Revolucionaria de Mujeres del año 93 y es una de las condiciones para poder ser base de apoyo zapatista, junto al hecho de no recibir dinero del gobierno. Entonces, esta lucha de las mujeres dentro de su propia organización permitió que en el año 2018 se celebrara en territorio zapatista, muy cerca del Caracol Morelia, de uno de los centros políticos a nivel regional, en tierras recuperadas en el año 94 a un finquero, el primer encuentro político, artístico, cultural y deportivo titulado Mujeres que luchan, que también es muy interesante porque no utilizan el concepto feminismo. No se titulaba el primer encuentro feminista, sino de mujeres que luchan. Entonces ahí invitaron, cualquier mujer podía llegar con propuestas. Y la propuesta podía ser una propuesta artística, podía ser política, podía ser cultural y podía ser deportiva. Entonces durante 3 días era un encuentro no mixto, solo de mujeres. Allí habían mujeres de un montón de países, pues de países de aquí de Europa, también de América Latina, también de Estados Unidos, de Canadá, también de mujeres de otras organizaciones indígenas. Y entonces era un espacio en el que tú tenías la agenda de cada día llena de un montón de propuestas, desde, por poneros un ejemplo, desde una exposición de fotos a un encuentro en el que había una mujer mapuche y una mujer que hablaba de la lucha de las mujeres palestinas, pero había también un encuentro sobre ginecología natural en el que siempre habían compañeras zapatistas presentes, ningún acto empezaba sin la presencia de mujeres zapatistas, habían partidos de fútbol, partidos de básquet, habían obras de teatro, tanto de las mujeres que llegábamos de fuera como música, pero también de las compañeras zapatistas. Entonces fue un encuentro impresionante, impresionante y con un discurso muy claro. No venimos a competir entre nosotras, no venimos a decir cuál es la que sabe mal, cuál es la más bonita, sino que venimos a escucharnos, a compartir, y en el que solamente hay un acuerdo, que el acuerdo es vivir, porque entendemos que vivir es luchar. Entonces, siempre con el marco de la violencia, que la violencia nos atraviesa a todas las mujeres, vengamos desde donde vengamos. Entonces, fue sumamente interesante también desde esta cuestión de reivindicar los feminismos diversos, también desde una crítica a un feminismo liberal, eurocéntrico, que marca cuál es el camino de liberación de las mujeres, ¿no? Y que también en muchas ocasiones ven y le dicen a las otras mujeres de otros contextos culturales cómo se deben de liberar, porque eso lo han vivido las mujeres zapatistas como tantas otras mujeres, y de pronto era una lección también de cómo entender lo que nos une a pesar de nuestras diferencias, ¿no? Y ellas en los comunicados de ese encuentro, que son también muy, muy interesantes de leer, plantean eso, ¿no? Decir, bueno, a lo que ustedes le llaman bosque, nosotras le llamamos monte, ¿no? Como diciendo, podemos tener diferencias, pero hay algo que nos une, que es la guerra, es la violencia contra nuestros cuerpos, y que todas las mujeres que de algún modo se rebelan contra aquello que no les gusta allá donde estén, son mujeres que luchan, ¿no? Y de ahí el encuentro que se llamará así. Y luego ese encuentro se volvió a repetir en el 2019. Se hizo otro encuentro también en territorio zapatista. Entonces, a mí también una de las cuestiones que me llamó la atención en ese momento, que claro, ni siquiera pensábamos que se pudiera llevar a cabo la travesía por la vida, era que yo decía, claro, qué buena estrategia, ¿no? O sea, tú desde tu territorio no puedes, como cuando estás aquí en la ciudad, ir a que venga gente de otros lados, ¿no? Tener esta capacidad muchas veces de ver qué está pasando en el mundo, ¿no? Entonces tú invitas a las mujeres del mundo a tu territorio para ver qué piensan, cómo están luchando, qué están haciendo en sus organizaciones, en su vida. Claro, luego ya han salido también con la travesía por la vida, que creo que es algo también transformador en esto de la solidaridad o de cómo entendemos las alianzas entre las luchas. Colapsate aquí, que más da lo que escribí. Si fui mal y o machín, porque el rhythm es el deal. Si lo sientes en el pecho, si lo sientes en el pecho, si lo sientes en el pecho, si lo sientes en el pecho, ey, que rompa el techo. Babylon just don't want got them things and got them analyzing with the rhythm. Bailando las congas que van picando, picando piedra y cata cochera, pa' secar diamante en la semifusa, pa' que el groove te hipnotice como pitoniza, pa' olvidarnos de lo malo, pa' quitarnos la macruza, Hay malas noticias cada 3x4, to' roto, to' caro, to' pa' colapso. ¿Qué más da tú? Vamos a jugar con percusión de bambú. Escucha Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Lola Cubels. El zapatismo, una brújula civilizatoria para Schlumil Kasenkop. El libro El zapatismo, brújula civilizatoria para Schlumil Kasenkop forma parte de una colección de libros. La colección se llama Al faro zapatista homenaje y es precisamente un homenaje que diferentes personas decidimos hacer, invitando a personas tanto de acá, de Schlumil Kasenkop, de la Tierra Insumisa, como nos rebautizaron los y las zapatistas, y también de México, de escribir sobre el zapatismo, preguntándonos cómo nos había atravesado a nivel vital, cuáles eran los aportes teórico-prácticos que podíamos considerar importantes de la lucha zapatista y también cuál era la trascendencia de esta travesía por la vida. Como la travesía por la vida va a tener diferentes capítulos, pues nosotros realmente esto se inicia con el capítulo Europa y sigue en marcha, es decir, van a salir más libros. Y yo elijo este título porque de algún modo es algo que yo muchas veces he dicho, que el zapatismo era una brújula para otras sociedades, porque a mí muchas veces me han preguntado que por qué yo había llegado a Chiapas y por qué... Porque también hay cierta crítica, ¿no? Allí nos han dicho muchas veces, el Zapatur, ¿no? Como que vas allí un poco en plan turístico. Y claro, a mí es que realmente el zapatismo sí fue para mí una brújula, en el sentido de que en el momento en que yo, sobre todo, tenía inquietudes políticas, no había nada que aquí a mí me emocionara. O no había un lenguaje político que para mí me diera sentido, y en cambio cuando yo empiezo a leer los comunicados zapatistas hay muchas cuestiones que digo, bueno, es que no solamente es que es una lucha de los pueblos originarios, es que una autoridad mande obedeciendo debería de ser también fundamental aquí en nuestras sociedades. Un mundo donde quepan muchos mundos también es un paradigma de interculturalidad, de diversidad, que tendría que ser fundamental aquí también. El para todos todo es una manera de hablar de igualdad que sería fundamental también aquí, ¿no? Entonces, sobre todo yo me refiero a brújula civilizatoria, señalando que la lucha o los grandes principios, podríamos decir, del caminar zapatista, pues también se pueden aplicar en otras latitudes, y que cuando están haciendo una crítica al desarrollismo, pues es una brújula para esta crisis civilizatoria que habitamos, para la crisis energética, para esta crisis también incluso de esperanza. Creo que incluso a ese nivel, ¿no? de la izquierda acá, no sé si la izquierda se ha planteado que la ultraderecha gana porque apunta directamente a las emociones. A las emociones, que pueden ser positivas o negativas. El miedo es una emoción. Decir que el migrante te va a quitar el trabajo es miedo. Sí. Generar un sentido comunitario aludiendo a la patria, a España, es una emoción. Te están generando un sentido de unión. Bueno, el zapatismo también genera emociones, sobre que son emociones que de algún modo te hacen creer que la lucha es posible, que es posible organizarte, que cuando alguien dice algo lo cumple, que sí que es posible, que eso que muchas veces acá se dice, bueno, ¿y cómo construimos otra realidad? Es que ¿por qué no miramos a los pueblos originarios, ¿no? Pero claro, igual lo que vemos nos hace cuestionarnos nuestra manera de vida, y eso es lo que no nos gusta. Porque lo primero que vamos a ver es que trabajan la tierra, que no tienen un trabajo asalariado, que la autonomía, que luchar por la autonomía, que construir cualquier proceso autoorganizativo y autónomo, y creo que quienes lo hemos intentado, lo intentamos, vemos lo duro que es y lo dificultoso que es. Pues bueno, es que a veces vemos las luchas desde fuera y claro, nos parece idílico. Y al mismo tiempo que les estamos diciendo, ay sí, la autonomía, luchen por su autonomía, pero bueno, nosotros estamos luchando por nuestra autonomía, nos estamos organizando. Entonces, a eso yo me refiero con la brújula, ¿no? O sea, la brújula es que de algún modo no te están diciendo, tú tienes que luchar, tú tienes que reproducir y crear juntas de buen gobierno, tienes que construir caracoles, tienes que dejar de tomar alcohol. No. No están diciendo eso. Lo que están diciendo, nosotros luchamos así. Pero sí creo que podemos extraer, ¿no?, de los principios que alientan su caminar, sí, algunos aprendizajes, ¿no?, o guías, ¿no?, o hacia dónde caminar, ¿no?, hacia dónde podemos ir. La relación con el Estado, con los partidos políticos. No necesariamente nosotros tenemos que decir no vamos a entrar en la lucha por, ¿no?, por el poder, pero bueno, te están mostrando un camino, ¿no? Te están mostrando un camino de cómo construir autonomía. Y para mí esa es la... Por eso digo que son una brújula civilizatoria. Sí, estos puntos que mencionas, ¿no? Proponer y no imponer. Uh-huh. Construir y no destruir. Bueno, en fin, convencer y no vencer. Muy bello. ¿Esto los has esos son, traducido tú? No, esos son los siete principios. Sí. Que son los llamados, bueno, ahora ya no se consideran solo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino del Congreso Nacional Indígena, que es como el espacio que aglutina a los pueblos originarios en resistencia en México. Entonces son como siete principios asumidos que de algún modo marcan, ¿no?, cómo tiene que ser el caminar. Bajar y no subir, sí, ¿no? Te están diciendo, bueno, tenemos que caminar con los pueblos, no tenemos que estar mirando arriba, que tiene mucho que ver también con esta cuestión de los zapatistas de cuando hablan de otros calendarios y otras geografías, ¿no? O sea, hay un calendario del poder, como puede ser el calendario electoral, pero ¿cuál es nuestro calendario? Hay una geografía establecida por el sistema, como puede ser el Estado-Nación, uh-huh, pero ¿podemos construir nosotros otra geografía? O sea, otro tiempo. Y ellos, con sus propuestas, siempre están construyendo otros calendarios, otras geografías, ¿no? Que en plena pandemia digan, bueno, nosotros nos lanzamos porque queremos hacer un viaje a la inversa, precisamente cuando se cumplen los 500 años de la caída de Tenochtitlán, precisamente para decir que no nos conquistaron, que aquí estamos, que resistimos. O sea, están marcando otro calendario. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Hemos escuchado canciones de Adala, Icaria 36 y Ominira, parte del colectivo Amigo Anartist, y también de Desollinador. Sobrevivir al Descalabro es un proyecto divulgativo sin ánimo de lucro hecho posible gracias a la colaboración y participación de muchas personas. Si tienes ganas de colaborar para una entrevista, echar una mano con subtítulos a cualquier lengua de esta tierra u otras sugerencias, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Puedes encontrar todos los vídeos y más información en la web sobreviviraldescalabro.org.